Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echenique. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el mundo? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien y la verdad no estoy muy bien. Estoy repitiendo las palabras, creo que me quedé sin repertorio, sin ganas, sin energía, sin mi peluca de pelo natural, sin mi ropa, sin mi dignidad. Hoy quiero contarle al mundo que me siento mal, estoy sufriendo. Me quiero mostrar como humana y yo quiero ir próximamente a una concentración para gritar indignada contra Sati, porque a mí no me pueden comparar con un animal. Yo quiero transformarme ahora en una trans ciudadanista. Yo quiero decir que me indigna entonces que me comparen con un animal. Yo quiero ser eso. Amiga, ¿tú cómo estás? Bueno, tengo que contar que hoy desde mi posición en que considero que el humano es lo central, en que yo como humana me siento superior a todo el resto de las especies, quiero contar que tengo a una invitada. Ella no ladra, generalmente, maulla a veces. Su nombre es... ¿Quién eres? Preséntate. Mi nombre es social, mi nombre político, mi nombre transformista. Mi nombre es Travesti. ¿Quién eres? La Dama Calva. Me acomoda. ¿Quién es la Dama Calva? La Dama Calva es una invención, una influencia de, bueno, Marilyn Manson, el Pedro Lemebel, hija de perra, Ana Verne, sí, mucho de Ana Verne. Una necesidad de expresarse, una necesidad desde la oscuridad, de decir que tenemos un discurso, que no solo estamos muertas, también opinamos y somos humanas, como nos dijeron en la concentración de... ¿Tu amiga? Mi ex compañera. ¿Tu amiga? La amiga es la que toma el té conmigo. ¡Ah! En tu casa y en tu mesa. Sí, en la bodega. Y en la bodega, como yo. Amiga, ¿podemos contar que tú me llevabas a una bodega oscura, pequeña y húmeda en la casa de... De mis padres. De tus padres? De hecho, yo quiero contar acá que llegaba a la casa de esta muchacha y habían dos entradas, básicamente. Y en la entrada principal, por la entrada principal yo jamás pasé. Jamás pasé, de pronto salía esta muchacha, pelo al viento, con el viento del Cerro Placeres, y me decía, por la bodega nomás. Dilo que a mí tú me discriminaste, dilo que tú sentiste vergüenza de mi corporalidad adyacente. No, lo que pasa es que queríamos darle un carácter más ocultista. Y de hecho, por la bodega teníamos contraseña. Estábamos más cómodas, ese era el punto. Habladora, teníamos una mesa, un hervidor. Ay, sí. Que en paz descanse nuestro colectivo de placer. Sí, que en paz descanse, QDP. Sí, ¿es cómo se llamaba? No sé, ¿mal formados? Sí, mal formado. O mal formado. Soy rusa. Sí, pero hicimos una intervención. Hicimos una intervención en placer. Sí, cuéntanos. En la Plaza La Conquista. ¿Qué conquistamos? Nada. ¿Colonizamos? Nada. Porque nos falló el parlante que nos prestó la UB. Sí, sí. No, el parlante no. Era de la UPLA, dicen. Ah, no, no. De bueno. Sociología de la UPLA. Un palo para ellos. Entonces. Ahí donde están los niños que se dejan barba. Sí, no, sí. Todos se dejan barba todos. Está muy de moda. Pero nos falló todo, nos falló. Era parece que la conmemoración del asesino, no, de la muerte de hija de perra. Ah. Sí, sí, teníamos Irina ese día. Y creo que llegó gente de la Santa María y unos niños igual. Varios niños se acercaron, eso hay que decir. Le llamamos la atención. Un niño me pidió un globo. Te vio cara de payaso. Sí. A mí me miran como, ¿será hombre? ¿Será mujer? Sí. Les llamaba la atención el vestido. Y lo calva. Sí. Y nos pegamos el show. Eso sí, lo hicimos. Ahuyentamos a la hermana testiga de Jehová que estaba. Sí, pues pelo, pelo largo, falda larga. Me encanta, de hecho nosotras competíamos con su pelo. Sí. Sí, yo le decía que igual ya estábamos a una altura en que podíamos decir ¡ey, ey, ey, ey! Nada más que decir ¡ey, ey, ey, ey! Sí. Son cuatro ey. ¡Ey, ey, ey, ey! No, ya el cuarto ya. ¿Y el quinto cómo sería? ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Sí. No, desentona. No, ya. Ey, ey, no, mira, es que tenía que ser como tres. Como de la suerte. Sí. Bien, amiga, ¿tú por qué estás acá? Necesitaba un lugar seguro, un refugio. Te cuento que no hay lugares seguros, me encanta. Qué decepción. Qué triste. Porque el lenguaje es una herida viva. Porque las relaciones humanas apestan. ¿Ya no crees en el amor? Yo creo en... ¿Por qué me preguntas por el amor? No sé, creo que ibas para allá. No, me refiero a que las relaciones humanas en general apestan. Me lo quería decir. Pero esto es una relación humana. Y me carga. No te acerques tanto. Si tuvieras más micrófono. Dilo, dilo. Nada, pues tú me invitaste. Ay, verdad. Sí, pues. Tarde. Tarde, me sí. Sí, igual digamos que te hice bajar. Tú estabas ahí, pero. Te falló Zuliana. Depilándote el depilándote el oído, estaba la entrepierna, tú. Sí. La entrepierna y el oído. Y el oído. El oído. Porque estoy cesante y necesito un trabajo. Amiga, ¿te parece que hablemos de tu miseria al final? Porque yo sé que... Porque tú viniste a llorar. Vine a llorar. A llorar. Debo decir que serías primera invitada que llora. Y que da lo mismo porque nadie te va a ver. Ay, pero está. Puedes hacer sollozos, esos ruidos que hace la gente exagerada cuando llora. No se fue orgasmo. No sé cómo será tu orgasmo, mi amor, pero no sé. Todos los orgasmos son iguales. No, ¿a dónde? Yo no tengo orgasmos. ¿Qué tienes? O sea, no sé. Tengo otras cosas. ¿Tú no gritas? Sí. En el momento amatorio, tú no gritas. ¿Tú qué haces? ¿Te reprimes como mujer suyo? ¿Qué sería reír? ¿Cómo no va a salir ningún sonido de tu cuerpo? Pero sí sale, pero eso no está relacionado con los orgasmos. O creo que tengo orgasmos. Soy como simultáneo. Soy como multiorgásmica. En este momento estás teniendo un orgasmo. Sí, la acabo de tener. Es que soy soy multiorgásmica. Me encanta. Entonces como que todas mis zonas son erógenas. Yo sabía que desde mi pelo hasta mi dedo índice. En las calles se comenta que tú sales al sol y estás lista. como una planta. Es que perrita yo como sí. Una planta. Soy sí. Eso, y me encanta porque se disfruta mucho. Entonces mira, soy multiorgásmica. Multiorgásmica. Pero debe haber otro término para mí. Soy muy especial. Sí. Sí. Ya, en fin. Amiga, ¿cómo estás? Triste, lo sé, dime. No, estoy mal. Pues mal. Mira, estoy sin pega. Me peleé con mi hermano. Porque me tiró su... ácido. Sí, su ácido en la cara. Claro. Es que, no, pues me dejó en claro que yo era su empleado. Sí. Y que tenía que callarme. Por protestar. Protesté porque tenía que ir a trabajar en horas que no me correspondían y que no me pagaban. Claro. Y como era un trabajo familiar, tú no puedes alegar. Oye. Te tienes que callar, eso me dijo. Vamos a ahondar eso. Pero yo te traje, porque yo te traje. Te exoticé a un nivel y ahora te traje. Porque como que en el programa de hoy queríamos hablar... Sí, se relaciona con ese tipo de violencias. ¿Puedo transparentar que iba a eructar y me lo tragué? Yo creo que los televidentes escucharon. Me tragué un eructo. Acabo de tragar mi eructo. Pero es tu programa, siéntete libre. Me está llegando al ombligo. Y va a salir, y hay gente que dice que vive gente en mi ombligo. ¿Pero por qué no eructaste? Porque soy señorita. Porque mi mamá me enseñó a ser señorita, qué terrible. Ya no mete ruido. Yo no digo garabatos. Bueno, el programa pasado dije. No, yo puedo dar fe que Lili no da garabatos. ¿Es verdad? ¿No dice garabatos? No, amén. Amén. Y no va al baño. Amén. Amén. Sin tilde, me encanta. Eso es lo más subversivo que hice durante años. ¿Nunca te escuché decir un garabato? No, he dicho sí, pero bueno, no importa. ¿Sabes qué, amiga? Hoy vinimos a hablar acerca de los espacios, cómo nosotras siendo lo que somos, yo no sé qué eres tú, podemos habitar estos espacios que ahora, no sé, pienso, como lo comentábamos afuera, en que está contextualizado porque vivimos en Valparaíso, tú además viviste hasta hoy en el Cerro Placeres, como próximamente en Villa Alemana. Próximamente en Villa Alemana y en cines de Viña del Mar. Sí. En el cine y luego en Insomnia de Valparaíso. También, pues sí. Y piratear en las calles de Uruguay. Claro, sí. Pues tu imagen. Ese es el programa, po. ¿Qué te pasa con el espacio de Valpo? En el sentido de que ya, salís de tu casa. ¿Y qué pasa contigo desde que sales hasta que vas a hacer algo tan cotidiano como ir a comprar otro lugar o tomar la locomoción, po? ¿Qué se produce ahí? Inseguridad. ¿Por qué? Miedos. Bueno, es que aparte, bueno, de loca y todo, me gusta el tema gótico, los vampiros. Entonces igual aún no se produce cuando va a fiesta, cuando sale. Entonces la gente te mira. Y eso, bueno, puedes mirar. Pero cuando te gritan, cuando se acercan, cuando te hacen saber que estás mal o que estás fuera de la norma, te insegurizan. Cuando te dicen, ¿va a ir así vestida? Yo me acuerdo una vez que fui a la UPLA, aunque puede ser muy mínimo cuando estudiaba periodismo. Me miraban mucho las uñas, pillaba con la uña negra pintada, porque este, me iba con un abrigo largo y les molestaba como que me feminizara. Les molestaba. No sé por qué molesta que un hombre se feminice tanto, que se pinte. Bueno, pero para la intervención del poemario tuyo, me dio lo mismo. Dale el nombre de mi poemario. Tu poemario, no te sabes el nombre de mi poemario. El transidio de Lulú, ahí sí, me acordé. Te cuento última. Pero ya, sigue hablando. Fui igual con el pie torcido y lo di todo. Ay, verdad. Sí, pues, y puro amor al arte. Porque ni un falafel te dimos. No, pues, nada, ni un cigarrito. No. Ya, pero. Comimos papas. Ah, sí, comimos papas. Ay, me pagaste con las papas. Que tú compraste. Uy, pero yo compré las mías. Entonces, te pude haber dicho, cómprame mis papas, pero no te dije eso. ¿De qué te estás quejando? ¿Me tuviste que comprar las papas? ¿Puedo seguir contando mi historia? Ya. Bueno, el tema es que estábamos en Placeres, ¿eh? Y salí de la casa de una amiga que me estaba pintando. Fui como full dama calva, con corsé, bueno, un lente de contacto al tema. Y venía el colectivo. Pero llegaba hasta Pudento. Entonces veo la micro y llegaba hasta la aduana. Y yo dije, ¿qué hago? ¿A quién me expongo? El colectivo, claro, va a ir más apretado, pero un poco y nada, yo creo que te va a decir el de la micro, te voy a entrar, pero hay una cantidad de gente que no sabe de repente. Y me subí, full pintada, full corsé, me senté al final y me miraron la señora y los guachos, sí, se acercaron mucho y sentí intimidación, un poco miedo, un poco loca. Pero me acordé mucho de Hija de Perra, mucho. Y hay que darle, igual hay que atreverse. Siento que ya no podemos seguir. No es pensando en el que dirán, no. Pero mostrarse y enfrentar, y ya qué. Y si te van a gritar Halloween, monstrua, maricón. Ya, y. Tus palabras yo las tomo, las absorbo, te las devuelvo, o no, o me resfalan. ¿Y a quién nos van a decir? Cuando iba, me acuerdo, a Pagano, cuando quedaba en el puerto, en Morgana, siempre nos gritaban maricón. ¿Cachai? Entonces, como, ¿por qué ese hombre que va en un auto se toma el tiempo de gritarnos maricón? ¿Por qué en Viña, cuando estábamos en el reloj de flores, esperando, nos gritaron Halloween, travesti? Bueno, ¿y sí? ¿Y qué? ¿Qué más nos van a decir? ¿A ti qué te han gritado? Aparte de Moria Casán. Me han dicho Susana Jiménez también. Patúa. Lolita Flores me dijeron el otro día. Lolita Flores me dijo el caballero. Y yo le dije no. No, yo me llamo. Y olé. Y olé. Sí. Sí, me dijo Lolita Flores. Y después me dijo como una palabra que terminaba en lia, algo así, pero yo me desentendí. Dije, quiso ser muy cariñoso. Qué lindo. Qué lindo. Muy lindo. Con esta hermosura, con esta lindura, vámonos a una pausa musical. Amiga, ¿cuál fue el primer tema que pediste y por qué? De Marilyn Manson, La larga huida del infierno, porque siento que continúo atravesando un poco este caos de atreverse a transitar, de salir de la zona de confort, de romper el huevo. ¿Por qué Manson en sí? Más allá del tema, lo que dice Manson, porque fue la primera prima que yo conocí empoderada, con maquillaje, full maquillaje, que se metió un género que siento yo que antes era muy de los machos metaleros, barbones, y entró ella y tiene un discurso contra la cristiandad que me encantó. Por eso, ese es el primer tema. Me marco. No. hemos regresado después de esta pausa musical. ¿Y por qué estoy repitiendo las palabras? Porque como no se me ocurre nada que decir, me estoy dando vuelta. Hoy soy un desastre y lo quiero transparentar. Además, quiero decir que tengo caspa. ¿Qué me está llegando? No, está... Amiga, ¿viste que la caspa la tengo en todas partes? La tengo en mí. Y esto lo planteo desde mi interioridad. La vida me quiere decir algo respecto de mi caspa interior. Tenés que tomarte un descanso. Flores de Bach para ti. Flores de Bach. Yo creo que lo que necesito es acabar con cosas. Soltarse. Eso me dijiste en delante. Voy a soltar. Solta. Un eructo. Ahora sí. Soy católica. Ante todo, sigo siendo católica. Perdóname. No, mi mamá me dijo que esas cosas no se hacen. No. No. No, porque después viene un castigo. Uno tiene que saber su lugar. Comportarse. Sí. Sí. Ya. Bueno, volvamos a ti. Lo que nos estabas contando del espacio. Yo te preguntaba qué pasaba contigo respecto a esta cotidianidad. Y a ciertos momentos donde sales y donde esa salida implica finalmente una exposición que sabemos que en algunos cuerpos, dependiendo, parece que como se vean, terminan siendo violentados de alguna forma. Es así que dependiendo de cómo se vean, de dónde estén, pueden ser gritoneados, pueden ser empujados, pueden ser abusados, violados, asesinados, etcétera. Y esos son, conocemos casos, hasta el día de hoy sigue impune lo del el asesinato macabro de Nicole Saavedra, siguen impunes una serie de asesinatos a compañeras trans, compañeras travestis. ¿Por qué crees tú que con ciertos cuerpos se producen estas violencias que pareciera ser son re macabras? Porque llegan a ser no quiero decir que más violentas, pero son como hay casi como un método de si es marica le vamos a hacer tal cosa. Por ejemplo, es típico relato de travesti, como de la calle, que te dice que le metieron una botella por el ano, ¿cachai? Y eso es como terrible. Específico, pues eso es como una violencia específica o un método específico de violencia en ciertos cuerpos. ¿Por qué crees tú que a ciertos cuerpos se le hacen esas cosas y a otros no? Ojalá a nadie le pase, pero por algo esos cuerpos reciben ese tipo de violencia. Pucha, siento que igual se sigue viendo la comunidad trans, travesti, como personas de segunda categoría, tercera incluso, personas que no sienten, que no reflexionan, que uno dice, ¿qué pasa con estos tipos? ¿Cómo pueden traspasar todo su odio, su violencia a otras cuerpos y ese nivel de macabro? ¿Por qué en particular? ¿Por qué no se lo hacen a sus parejas mujeres? ¿Por qué? No sé, no tengo una... No sé por qué tanto odio a la comunidad trans. No sé por qué las buscan para ciertas fantasías que no les pueden decir a sus parejas. No sé por qué esa necesidad de gritarle y biologizarlas como en una identidad. Yo igual hablo desde mi anterior privilegio, sin cuestionamiento, de hombre. Cosas puntuales, como te decían, el maricón, pero nunca como al verme el punto amenazado como a mis compañeras mujeres, bueno, biológicas, mujeres trans y mujeres travesti y todas, a ese nivel de que me han contado, del agarrón en la micro, ¿cachai? Por andar con falda. Ese tipo de inseguridad de que pueda ser violada en cualquier momento me lo contaban po. Hace poco igual, bueno, ahora estaba un poco peleado con mi madre, pero me había contado que también cuando era chica un viejo le pasó el lápiz como, no, en la mano por la espalda, ¿cachai? Y ella quedó aterrada, ese nivel de acoso, y se lo iba a contar a la madre, a mi abuela, y lloraba, que estoy asustada. Y uno no se explica, no entiende por qué. ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué esta sensación de superioridad del hombre, del macho, de poder hacer y deshacer? ¿Por qué o en qué momento otras cuerpos fueron inferiorizadas? ¿Cuándo perdió equilibrio? ¿Cuándo? No lo sé. No sé qué trastornos, qué violencia sufrieron ellos, qué ven en esas cuerpos. No la identifican, no la decodifican, no la entiendo. No sé qué trastorno. Leía un relato de una compañera, claro, mujer. Ella defendía ser como una mujer negra y planteaba esta exotización que los hombres, por ejemplo, hacían con el cuerpo de estas mujeres negras. Y yo entonces lo conectaba a esta exotización que se hace respecto de cuerpos, de corporalidades un tanto extrañas, en el sentido extrañas para la norma hegemónica. Y se me ocurría que iba un poco por ahí el asunto. Y que esta exotización, que podemos verla en esta escala, si tú quieres, claro, más sexual, termina siendo transversal. Y lo planteo a propósito de un tema que puede parecer un... No es lo mismo si parece polémico. En este programa podemos hablar de lo que queramos. Y tiene que ver con los estudios que realizan estudiantes de psicología. Tesis, abundan. O sea, al fanpage del Valpotrans llegan tesistas preguntándonos si pueden hacer tesis. ¿Con qué? Buscan estudiarnos. Si fuéramos seres humanos como ellos, a mí me da lo mismo ser un ser humano. Yo prefiero ser animal. Me parece que el ser humano es terrible. Pero si tomáramos esta opinión que entregó, o esta afirmación que entregó esta persona ayer, tu ex compañera, que dijo que éramos tan humanas como ellas y ellos, claro. Los heterosexuales básicamente, ¿por qué nos quieren estudiar? Entonces parece ser que no somos tan humanos como ellas y ellos. Estamos en otra categoría. Y llega el punto en donde se nos dice personas trans. ¿Por qué alguien querría remarcar que somos personas trans? ¿Por qué el trans a secas suena tan mal? ¿Qué es lo que nos da tanto miedo, tanta inseguridad que necesitamos anteponerle el personas al trans? Yo creo que esa exotización, yo creo que al menos una de las respuestas es esa exotización que es transversal. Ya es cool. Si antes era cool ser tener un amigo gay porque te iba a cortar el pelo, porque iba a salir al mall con él, ahora es cool tener a la amiga trans. Está de moda, dices tú. Sí, y si además esa amiga trans puede ser glamorosa, tanto mejor. Pero eso es exotizar al otro, es cosificarlo, es sacarle su condición, no voy a decir que de humanidad, pero su condición de iguales. Aunque yo no quiero ser igual a un heterosexual, digo, pensándolo en la heterosexualidad obligatoria, como un régimen macabro que nos mata, planteo esta igualdad porque me plantean igualdad, porque hacia donde miro el feminismo, hay ciertos sectores del feminismo que me plantean igualdad. Luego miro para el otro lado y están los tesistas diciendo que nos quieren estudiar, y luego vamos a una actividad y nos dicen que somos humanas y humanos igual que ellos. Y los tesistas, cuando nos están estudiando, nos dicen eso. Es que ustedes, que son tan personas como nosotros, con palabras muy bonitas, pero te lo están diciendo en tu cara. Y una dice, ay, me trata como persona. Me invitó a tomar un café y me compró un pastelito para que yo le hablara de mi ser trans, porque él quiere estudiar. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, y que esa cosificación es brutal y está en todas partes. La sexual o en este tipo de violencia que es muy macabra, claro, por ahí se vuelve más evidente. Pero yo creo que nos están exotizando, estamos súper de moda. Y como digo, ya está bien visto y es necesario ya tener a la amiga transexual. O sea, casi que te la vas a colgar del cuello. Y eso es lo que yo al menos estoy viendo. Y por eso yo digo que me apestan las relaciones humanas. porque creo que no hemos, estamos tan dañadas y dañados que no sabemos querer, que no sabemos amar, que no sabemos cómo relacionarnos con el otro y con la otra sin usarla. Y lo digo como todas y todos, yo me incluyo sin duda, po. Y no sé qué estamos haciendo con eso. Parece que nada, po. Por eso estamos llenos de tesistas que nos quieren estudiar y sacarse un 7, ojalá con alguna de nosotras llorando. Y si nos pueden grabar llorando, tanto mejor. Como los esclavos. Claro. Como los aborígenes que llevaban a Europa, a los zoológicos humanos. Yo quisiera decir entonces en este momento que nosotras, las trans, las maricas, estamos en un momento en que mientras todo el mundo nos dice que estamos libres, que estamos más seguras, yo digo no, no estamos ni más libres ni más seguras, estamos más cooptadas, más engañadas, y estamos y somos en este momento objeto de estudio y estamos en un zoológico. Yo les quiero contar a mis amigas que se sientan muy felices con estas visibilizaciones. Amigas, estamos en un zoológico. Y probablemente, amiga transexual, transgénera, travesti, te vas a terminar transformando en la bufanda de tu amiga cis, heterosexual, que lo único que le importa es sacarse buena nota en su tesis. Muchos besitos para todas y todos los tesistas que nos quieren estudiar. Ouch. Y ouch. Y más ouch. Que yo desde acá les digo, hay gente que me ha hecho doler el pezón derecho. Y a veces ese dolor se me traspasa al izquierdo. Pero es gradual. En el caso de ustedes, amigas y amigos, yo les quiero contar que me hacen doler los dos pezones a la vez. No les soporto. No los quiero cerca de mí. No me llame. Y cuando he decidido ayudarle a una y algún tesista, tiene que ver con temas muy específicos y porque de verdad creo que vale la pena. De hecho, ahora yo le voy a ayudar a una muchacha que también ha ido a mis talleres y que tiene un enfoque muy interesante. Pero la mayoría de lo que una se encuentra es: ay, ustedes, los trans, queremos ver cómo son. ¿Comen? ¿Tienen dos brazos? Qué terrible. ¿Como nosotros? Y si no tienen dos brazos, ah, que hagan, les hagan algún tratamiento. Sí, después se va a venir la Teletón Trans, yo te lo digo. Zoológico Trans, Teletón Trans, y así. Vámonos a un tema musical. ¿Cuál pediste? De Ana Verne, de, bueno, Soporar Ternus, La Prima Vez. rescate. Mi querida salvadora. Regresado y mi amiga está planificando su futuro en este momento porque necesita hacerlo. Cuéntanos quién eres. Ya dijiste que eres la Dama Calva, nos contaste un poco ya de su historia, pero además de la invitación que te hice para que vinieras hoy a tomar el té, a vernos las caras, las cartas y la ropa interior. Me encantó ese calzón que tienes de full invierno. Pero igual te cuento que aún estamos en otoño, entonces no seas ridícula. Es que ayer llovió. ¡Ah! Ayer llovió, cierto, hay que abrigarse. Pero amiga, eso fue una llovizna. Yo que vengo del sur, imaginariamente que vengo del sur, te digo, allá llueve, acá no. No sé, de ayer salí con un parque. Igual yo no soy del sur, pero vengo del sur. ¿De dónde eres? Del sur. ¿Tu personal? ¿O tú? Yo, mi cuerpo, mis sentidos. Yo vengo de allá. ¿Te sientes del sur? Me siento. Y me doy baños de asiento también. Sí, porque a veces... Igual quiero contar que a veces como que me trabo. Y no puedo hacer caquita. Y después cuando puedo hacerla, después como de 5 días, me duele. Entonces como que me tengo que dar baños de asiento para que esa zona se dilate y pueda salir la caquita, porque si no me duele. ¿Pero come frutos secos? ¿Toma agüita? Sí, lo he hecho. Igual ahora el Diego, que quien nos ayuda con la parte técnica, me dio un... ¿Cómo se llama esta cosa? Aloe vera. Y me ha hecho bien. Porque yo antes, ya cuando le pedí la aloe vera, llevaba ya como 4 o 5 días. Sí, y eso yo creo que eso me hace... Jugo ciruela también. Me hace tener ganas de llorar. Quiero llorar. quiero llorar, pero antes quiero preguntarte, después, Dama Calva, ¿de dónde viene ese nombre? Ese concepto. Ese concepto. Estaba aburrida también de tanto nombre de Francisca Thompson, de Pucha, Zuliana Araya, tanto transformista con nombre femenino. Yo decía, ¿por qué no puede ser ya una dama y que sea calva? ¿Por qué tanta valoración al pelo? ¿Por qué mi personaje no puede ser transformista sin querer parecer mujer? Dama, por darle un tema más victoriano que me gusta del personaje. Y jugar un poco con eso, también con la estética de Nosferatu, el tío Luca, Ana Barney y todas las grandes peladas que me encantan. Y mi padre también es pelado, entonces también puede ser un homenaje inverso también a él. ¿Tu padre es trans? Yo creo que sí. Sí. Si sacamos el transómetro, ¿qué tan trans es? Amiga, sí. Full policía del género, ¿qué tan trans es? Policía, policía, alarma. Hola. Ay, ¿puedes hacer el sonido de una alarma? No. Gracias. Pero no tenemos un... No, no, bueno. ¿No? ¿Sonido de alarma? Sí, creo que por ahí vamos a buscar un sonido de alarma. Sonido de alarma. Policía del género. Bueno, yo recuerdo que mi padre... Amigos trans, policía del género, saludos. ¿Qué tan trans eres? Eres. ¿Qué eres? Tan trans eres tú? ¿Tienes operaciones? No. Y la apendicitis no cuenta. Ni la muela del juicio, ni no, papera, no, nada de eso. No, cosas. No, te tienes que intervenir como ahí. En las piernas, dentro de las piernas, entre medio. Amiga, ni lo digas, ahí. No, dejémoslo en ese concepto, ahí. Ahí. Cuando yo diga ahí, sabemos que es ahí. Los pechos, no, ahí. Las pechas. Las pechas. Las pechas. Aquí no se habla en masculino. Jamás. En masculina. No, aquí se habla en femenina. Siempre. Aplicando la construcción social del patriarcado respecto de lo femenino. Me encanta. Salir de una, atraparse en otra. Obvio. Y vamos a levantar el matriarcado. Porque salimos de una dictadura a otra. Y vamos a entrar a otra. Sí, me gusta. ¿Te gusta cómoda? Sí, me gusta. ¿Qué diría Pati Maldonado de ti? Estaría orgullosa. Estaría orgullosa. Viva Chile Pinochet. Qué lindo. Que vuelvan a incorporar en el himno nacional la otra parte. Mira, ahí está la sirena. Policía del género. Policía del género. Amigos trans, policía del género, saludos para ustedes. Qué fuerte. Ahí está tu papá. Suficientemente sí. Trans. Qué fuerte. Ay, pero ¿qué tanto es? ¿Qué operación tiene? Igual tiene los senos bastante desarrollados. Ah, algo se intervino. Sí. Alguna pastillita consumió. Sí, y para un año nuevo se puso una peluca azul. Pero transformista nomás, po. Ah, no, ya, no, no, po. Ya se estaba convirtiendo. Sí, pues, se estaba convirtiendo. Oh. Pues, ya tenía los senos desarrollados. Se hace la uña. Se hace la uña. Se hace la uña. ¿Y cómo le quedan? Mejor que las mías. Oh. Sí. Y que las tuyas. Amiga, no es trans. Es mujer. Es mujer. Y mi madre es masculina. Oh, es un hombre. Hace las cosas en la casa. Cosas que... ay, no sé. Se echa a perder el algo eléctrico, ella lo arregla. Hay que martillar algo, ella lo martilla. Y odia la falda. Estoy comiendo mentita. ¿Por qué no nos pusieron nada aquí para picar? Amiga, puedes mascar. Mira. Que se diga que no me dieron nada para comer. Te di una frutilla. No, la frutilla era para ti, que estás con problemas intestinales. Estoy a dieta. Intestinales. A dieta, di que estoy a dieta. Como la hermana es Boloco. Ay, sí, amiga. Sí. Activia para el... Yo creo que tengo gen ABC1. Sí. Yo creo... ¡Qué horrible! Full letrada tú. Claro, sí. Yo que estoy en el verbo divino. Sí. Divinamente quedado. Qué fome, amiga. Voy a mascar una menta. Yo así no te veo llegando a Viña. ¡Ay, qué bien! Mira. Máscara tuya. No, yo me retiro. Y yo no vine aquí para verte comer y escuchar cómo come. Mentita. Perdóname, perdóname. Aunque yo traje las mentitas. Porque que todo el mundo me perdone. Ni eso nos dieron. Te di agua. No. Y una hoja de menta. Del mejor grifo de la casa. Con una hoja de menta. Que sacaste del suelo. Te lo di con una hoja de menta. Sí, lo agradezco. Dilo. De todo el corazón. Gracias. Pero igual venía con pena. Cierto. Sí, me recibiste. Y yo no te abracé. No, porque tú no crees la interacción. De la sororidad, porque tú eres mujer y yo soy mujer. Somos hermanos. De sangre. De hecho, ahora nos vamos a cortar y nos vamos a marcar. Sí. Sí. ¿Quieres mi menstruación? Sí. Gracias. Por favor. Nunca nadie la quiere. Aunque sirve mejor en la tierra, porque ayuda a crecer las plantas y la hoja de menta que me diste para el té. Me encanta mucho. Sí. ¿Quieres más menta? No. Gracias. Estoy atorada. Gracias. Y de hecho yo traje las mentas. Gracias. ¿Por qué me ofrece? No sé. No. Ay, es que estoy en otra parte y te estoy sacando más mentita. Quiero marcar más. O sea, mascar. Ay, estoy hablando tan mal. Es lo que pasa, amiga, es que una vez a mí me dijeron, a ti te falta léxico. Y yo desde ahí como que... ¿Quién te dijo eso? No sé. ¿Alguna profe? Que yo ya la borré. Ya. Pero recuerdo lo que me dijo. La bloqueé porque me daña. Me daña. Y me dijo... Pero no es bueno bloquear. La testosterona sí. Sí. Sí, porque después te salen las pechugas como a tu papá, que seguramente estaba con supresores de testosterona. Come mucho pollo. Evo Morales, tuviste razón siempre. Y a los que siguen a Evo Morales, sí, amigos. Su ídolo tuvo razón. ¿El pollo? Abrazos para mis amigos de fans de Evo Morales de Facebook. Pero para los que no saben el tema del pollo con Evo Morales, por favor, explícalo. No, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. Si tú me contaste a mí, po. Que él dijo que el pollo homosexualizaba a la gente. Que el homosexual era producto del pollo, porque venía con hormonas femeninas. Entonces debería comer pollo y no esperar los 3 meses en el policlínico el Van Buren. Amigos de la UNE, saludos. ¿Qué hago entonces? ¿Espero los 3 meses? Dale saludo a los amigos de la UNE. No, ni besos ni nada. Y ahora que está en la Nueva Democracia, Evo Morales. Nada con la UNE. Todo con la UNE. Con la UNE, con Nueva Democracia. Venceremos con la UNE. También. Ellos se vencieron a sí mismos, ya perdieron. Me encanta. También saludo al PTR. ¿O son palabras mayores? Son palabras mayores. Yo diría menores, cada vez son menos. Como los paños menores. No, cada vez son menos. Me contaron que se han ido toda esta histórica. Sí. Paños menores. Tenemos mucho ahí que... Pero bueno, creo que dará para otro programa. ¿Tú fuiste trosca? Jamás. No, no veamos las cartas entre gitanas. Amiga, entonces yo pololeé con alguien de pan y rosa. Cuando aceptaban hombres, no sé si... Eso fue una pausa. Un silencio. Sepulcral. Un silencio de dolor. Regresando. Regresando a ti. Viva Trotsky, ya, ¿sí? Ya, viva Trotsky. Regresando a ti. ¿En qué estábamos contigo? Ah, tú estabas contando la historia de tu papá. Que me echaron de la transexual, casa. Transexual. Sí, y que además te echó de la... Me echaron y tu papá de la transexual casa. Te echó o de sea, la casa. O sea, yo me había ido. Me fui a arrendar. Ya. Pero se me iba la plata. Se me fue toda la plata. ¿En alcohol? En alcohol. Sí, y en droga. Mucha droga. Bueno, el alcohol es una droga. Bueno. Y el tema es que me fui con mi hermano. Y llegaron dos amigos. Entonces estábamos como una fraternidad. No las del Tanú. No, la otra. La gama. Entonces, mucho, pues mucha masculinidad. Pues, ¿cachai? Demasiadas. Y testosteronas, pero demasiadas. Así como... Muchas, muchas. Me fui. Volví a mi casa. Entonces como de mi casa ya como que demasiado como agradece que te recibimos, demasiado. Y exploté. Y me vine. Y estoy acá contigo. Amiga, tú eres una bomba. ¿Te acuerdas lo que dijo el Papa Francisco? ¿Qué dijo el Papa Francisco? Besos. Besos para la izquierda cristiana. El Papa Francisco dijo que las transexuales eran una bomba. Ay, verdad, una amiga, bomba nuclear. Amiga, tú fuiste una bomba. Francisco siempre tuvo como, razón. Como la zapallito. Una bomba. Francisco siempre tuvo razón. Las transexuales eran una bomba. Loco, porque tú explotaste. ¿Exploté? Y no en un sentido capitalista. ¿En qué sentido? En uno literal. Tus vísceras, pero... Ahora están de adorno. Así que las voy a recoger y me voy para Villa Alemana. Me encanta. A preparar el cómic de la Dama K. Amiga, ¿no quieres llorar un poquito? No, estoy contenida. Ay, pucha. Pero cuidado, porque yo por contenerme, la caquita se me queda a medio estómago. ¿La tuya? No, yo no tengo problemas digestivos. Ah, ya. Porque yo hago yoga. Regia. Y el yoga suelta. Entonces tú tienes dinero. Tú no eres pobre. No, tengo internet. Ve los videos por YouTube. Sí, po. Sí, pues si una tiene que ser atrevida, inteligente. ¿Cómo voy a gastar plata para que un huevón me estira la pierna y bote los gases? Y no, No, no, po. no. Y ahora ya sabemos que la aloe vera ayuda. Sí, po. ya No, entonces full YouTube. y aloe Perdón, vera internet. No, no demos publicidad a las páginas. no ya Porque te dan a, mejor te pagan a ti, po. ¿Tenés auspiciadores? a mí me pagan por mi peluca. Su peluca. ¿Quiénes son tus mecenas? No puedo revelarlo. Luis Humberto Barraza no es. Meo. ¿Qué de mío? Es una diosa. Está en todas partes. Igual tiene buen cuerpo. Sí, amiga, pero no quiere llorar. No. No, no, creo que. ¿Y dónde Después. te, pero dime, ¿y dónde te estás organizando? ¿Te estás organizando con alguien? ¿Para llorar? Para llorar, para activar políticamente. ¿Qué El estás otro haciendo día en me lo dijeron, en la político? cara te falta un polvo. ¿Quién te dijo eso? Tu invitada anterior, la palabreo. La furia. No, uy, no, anterior a la furia, perdona La Furia. Besos para Alex. Furia, la Alex. La Me Alex. dijo en mi cara te falta un polvo. Mientras me estaba pintando, no sé qué quiso decir. Pero no, yo veo el subtexto. Sí, pues. Además que tú eres como vulgarcita. No. No, eso no, no, no, No. no te la aguanto. Ah. porque una se divierte una vez ya la catalogan de No, pero tú eres de las una vez en sueltas. el Tú eres de Ro las sueltas. una vez en el Roma me comí un cabro, creo que era de sociología, y Amiga, pero no eso es era una poco Roma. antiespecista. Igual es carne. Ay, verdad, es que igual como carne un poco. Sí, sé que les va a doler en sus corazones. Es que tú estás vegetariana ahora, pues estás tan pálida, jo, por eso el tema del baño. Puede ser. No estoy pálida. Sí, estás pálida. Ay, qué horror, ya. Mucha base. Pero déjame arreglar tu no, pero ay, no sé, creo que voy a entrar igual a Valpo Trans y pasando el aviso. Qué Quiero la reunión lindo. abierta, como que igual me caen bien, hay buena energía. Forma de ganar dinero fuera de pucha. Sigo haciendo performance. Tal vez le voy a pedir pega a Dani Siu, si me está escuchando. Acéptame el currículum, Dani. Preparando el cómic de la Dama Calva. Quién sabe, un programa en YouTube. Dale con YouTube, bueno, en internet. Y eso, hacer hartas cosas que antes no hacía por miedo. Amiga, di que quieres vender un violín. Ay, sí, es que es posible que lo venda a la noche. Pero sí, hay un violín que estoy vendiendo casi nuevo a 30 lucas. Las crónicas vampíricas también de Anne Rice. Tengo casi toda la colección. Ropa, libro. El poemario El Transido de Lulú también. Creo que también lo voy a vender con dedicatoria y todo. Porque vale más. Sí, vale más. Y si te mato, valdría un más. Qué locura, ¿no? Me he vuelto un silencio. Vámonos a la última pausa musical, por favor. ¿Qué tema pediste? Ay, pedí un tema. De Canis Past This On. Pero no importa el tema. Lo que importa es que lo pedí para una intervención que hicimos junta en el playa, para un colectivo que ya no existe. Un día torrencial, llovía, pero y nos cambiamos en el baño. Y Y que la DJ se equivocó en todo. Sí, y yo salí envuelto en chocolate y telarañas. Y ahí me chupaste el pene. y tú saliste con una falda escolar que ahora reniegas. Sí, te chupé el pene. Gracias. Es verdad, no sé qué decirlo. Y lo dimos todo. Yo no sé si lo di todo, pero ahí estuve. I'm in love. Me encanta, tenía que hacer eso. Perdón si alguien está escuchando esto con audífonos. Genial. Hemos llegado ya a la parte final de este programa. ¿Quieres llorar ahora? No. Ay, pucha, querí fome. Aparte, nadie quiere llorar. Yo voy a llorar. Es que en el último de mis programas. Y voy a salir de acá diciendo, inventando cosas. Me dijeron por interno que este es tu último programa. El anterior era el último. Sí, este programa se va a acabar con la caída de un meteorito. Bien, esta es la parte final y ¿sabes en qué consiste? No. Claro, porque no escuchaste los otros programas. Te dices mi amiga y no escuchaste nada. Tú jamás me has invitado a tu casa. Yo por lo menos te llevé a mi bodega. Ay, verdad. Tú jamás me llevaste a tu casa, ni a tu casa ocupa. Un silencio, nuevamente un silencio. Ya, en esta parte final lo que tenéis que hacer es apoyar tus manos en el piso, ¿ya? Luego tu cabeza y ahí impulsarte, cosa de que es muy fome. Ya, lo siento, perdóname. Ñaña, si no voy a llegar al festival de Viña. Como Pamela Díaz. Sí, no. Yo quiero animar un matinal. Sí, te veo. Sí, yo quiero animar un matinal. Sí. Y próximamente va a haber un show en horario prime en un café de acá. ¿Y el Aníbal Pinto? 15 de junio, Valparaíso Profundo, de Maricas y Señoras, versión prime. Con una de las invitadas que ya está acá y que además dicen que va a ser colaboradora permanente, si es que ese proyecto fructifica, o sea, fructifera, digo, porque hasta ahora solo tenemos una función. Capaz que nos corten, siempre nos cortan, somos hijas del fracaso. Pero esperemos que siga, y si siga, esta niña va a continuar. ¿Y al aire libre? Próximamente. Y también al aire libre nos pueden encontrar en las placitas de Valpo haciendo show. Sí. Para ganarnos el dinero y el pan, el pan de cada día. Cuando no llueva. Cuando no llueva, y si llueve, también nos puede invitar a sus cafés. Sí, mira amiga, otro negocio, sí, negocio. Sí. Porque ahora somos capitalistas, cabronas y comerciantas. Del capitalismo verde. Capitalistas verdes, cabronas, comerciantas. Brochar. Claro. Besitos para el chat también. Besitos, claro. Y el domingo nos pueden encontrar en Las Pulgas. En las pulgas. Sí. Ah, sí, porque este domingo vamos a estar yo, porque solo pienso en mí, voy a estar vendiendo mi poemario, el utensilio de Lulú. Sí. Y además, por ahí pueden haber fanzines de Valpotrans no binar. Soy rusa. Pero mira, lo voy a decir de nuevo. Valpotrans no binar. Y es como que alguien le muerde la lengua a otro. Sí. Valpotrans. Ah, y ahora como que se amplía. Ya. ¿Y a qué horario? En la mañana. En la mañana, nos pueden encontrar allí y, no sé, a mi persona, podemos hablar, cerca, puede llevar un café. ¿Cerca de la iglesia? Búsquennos. Búsquennos. Así como hemos buscado nuestro camino, y como yo he buscado mi camino a la destrucción, más gente puede buscarnos. ¿Por qué no? Son... Eso. Olvidé lo que iba a decir. Estoy cerca, mal. Cerca de la iglesia, sí. Cerca de la iglesia. Ya. En la parte final de este programa, la gente invitada se pega como una frase del odio o le dedica a su odio, porque sabemos que este programa es feminismo del odio, que lo entendemos como feminismo de la rabia, que nos permite organizarnos y salir a enfrentarnos a eso que nos lastima tanto. Y apañarnos también, que es muy importante apañarnos. No siempre una puede andar peleando. Hay tiempos donde una tiene que descansar y ahí las compañeras nos ayudamos. Ya, ¿cuál es tu... ¿A quién le quieres dedicar estos momentos de odio, rabia, furia? Hay mucha gente. Dilo. Suéltalo, la caquita te va a quedar atrapada. Ay, a la familia. A mi familia y a la familia. A la composición de la familia en particular. No porque me hayan echado de la casa hoy día. Sí, también un poco. A la familia, porque fue la primera que me enseñó. Me mal enseñó, realmente. Me mal enseñó. Cómo debía comportarse un hombre. Por enseñar a reprimir emociones, actitudes, comportamientos, palabras, etc. De cómo debía ser el macho, el hombre. De traspasar todas sus inseguridades y miedos. De mostrarte solo un camino al éxito, porque todos los demás te llevan al fracaso, porque enseñarte que la universidad era lo único que existía, salirte de esa, no, porque solamente la gente letrada es feliz. Y católica. Yo soy católica y soy feliz. Odio al mundo, pero soy feliz. Y católica, aunque al Papa no lo fue nadie. Y yo cuando atendía en el negocio, la gente decía, pero ¿y este caballero? ¿Y esta plata? ¿Y esta gente? Pero... ¿Y esta vez tú se ha vestido? Amo su vestido. Rihanna salió hace poco en el... Como papa. Sí, como papa. Y Madonna salió toda gótica. Me encanta. Me encantó. Son papisas. Son muy hermosas. Pero eso, a la composición de la familia. Como dijo la prima Pelá, porque es Pelá también, Fuconiana, la Fucó. Que paz descanse. Que está ahí junto a la amiga. Se murió de sida, dicen. Esas palabras no se dicen. De sida. Eso es tabú. Se murió de sida. Eso. Entonces, la familia. Cuestionen la familia que nos quieren vender ahora con el matrimonio igualitario. Bueno, uno igual se quiere casar. Por el vestido, nada más que por el vestido y por la fiesta. Pero nuevamente. Y por la luna de miel. ¿Y por qué luna de miel? ¿Dónde? ¿Hay luna de miel? A Cancún. Bueno, no sé dónde va. Sí, Arica. Arica y Parinacota. Y Parinacota. Yo no conozco el norte. O la Antártida chilena. Lléveme al norte. Pero, o la Antártida. Eso, la familia, la composición de la familia. Hombre-mujer, hombre-hombre, dos mujeres, dos trans, tres trans, cuatro trans. Amor libre. Pero la familia, con gato, sin gato. Y... No sé, échenla abajo. Váyanse a vivir donde sus amigas, como yo voy a hacer. Y echen abajo a la familia. Salgan de sus... Yo invito a todos a salir de sus casas. Voluntaria o no voluntariamente. Salgan de sus casas porque al final es tu zona de confort. Y cuando la ves desde afuera te das cuenta lo aprisionado que estabas. Eso. Yo quiero contar que poco a poco he ido revelando quién soy, de dónde viene este apellido de Echeñique. Ya dije, conté la semana pasada que mi esposo, porque yo sí me casé. ¿Cuándo te casaste? Efectivamente, yo me casé. No me invitaste. No te invité, me dabas vergüenza. mi esposo, mi ex esposo, porque me divorcié, porque dije no. Yo me divorcié. En teoría. Y lo que... Y yo estaba revelando algunos detalles de mi esposo, ya de mi ex esposo, revelando quién era. Y ya había contado que era un pintor, poeta. No, no era un pintor, era un poeta. Un poeta burgués. Que era mantenido por sus padres. Y yo quisiera agregar que ese poeta burgués mantenido por sus padres militaba a la izquierda. Tiemblen los partidos. Tiemblen los partidos. ¿Era hétero? No puedo entrar en más detalle por hoy. Quisiera contar eso. Y respecto de mi odio, odio a todo el mundo hoy. Eso te incluye, amiga. Pero igual te amo. Pero te odio. Amiga y rivales. Amigas y rivales. Siempre tan amigas. Siempre tan rivales. Ellas solo quieren amar. sí. Nada, mi furia hoy tiene que ver. Está dedicada a esta ceguera nuestra de no darnos cuenta cómo nos están utilizando. Nos utiliza la izquierda para mostrarse más inclusiva, nos utiliza la derecha, no, a nosotras las trans, las raras en general, los usa todo el mundo. Y yo creo, amigas, que está bueno empezar a quererse un poquito más, porque en la medida que una se empieza a querer un poquito más, se empieza a empoderar. Y ahí una se empieza a dar cuenta, por ejemplo, de la brutal y nefasta instrumentalización que hacen de nuestras corporalidades. Y quisiera pegarme un palito, si se me permite, a... Amigas, si yo fuera una activista que me hiciera millonaria con mi activismo y que me la ando vendiendo de que soy buena persona porque ayudo a los otros, mientras mi sueldo es de 800 lucas, me daría vergüenza. Yo creo que no podemos seguir enriqueciéndonos a costa de un activismo que es político. Y que deberíamos más bien tratar de privilegiar otras formas. El cooperativismo, el apañarnos entre nosotras mismas, entre nosotros mismos. Pero no es posible que hayan activistas que se compran autos nuevos cada mes. Y que tienen casas en Cancún, tienen 44 casas en Chile... Y viajan así como hacia el extranjero. Por favor, cuestionemos eso y dejemos de verles como si fueran nuestros mesías, como si nos guiaran hacia la salvación. No es así. Gente como esa no le interesa guiarnos a ninguna parte. Lo único que le importa es seguir llenándose sus bolsillos con mucho dinero. Eso. Besos para los activistas que se hacen millonarios a costa de nuestras miserias. Y sus pelucas nuevas son producto de nuestras lágrimas y rabia y mucha frustración. Muchos besitos para ustedes. Ojalá tengan muy lindos sueños hoy. Sueñen con Cass, que los persigue. Besitos. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más té, más palabreo y por sobre todo más y más odio, odio, odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras que emponzoñan las buenas maneras.